la serranía, la serranía. Yo recorro postinero de noche y día, de noche y día, de noche y día. Siempre en peligro de muerte está mi día, está mi día. Ah, ah, ah, ah. Yeah.